al pie de la letra esa vieja receta que la abuela dio a mamá. Galletas navideñas, crujientes y sonrientes, y con ese ingrediente que es secreto familiar. Tienen azúcar y harina, no sé qué sabroso y magistral. Llevan jengibre, una pizca de sal y mucho amor a la hora de amasar. Se te quedaron en el horno, dejaste el tiempo pasar. Ahora están carbonizadas y amargas son al paladar. Me gustan las galletas porque ellas todo alegran, y aunque ahora estén muy negras las voy a comer igual. Magníficas galletas de brillante glaseado, y aunque se hayan quemado las voy a comer.